Bienvenidos al show de Omar Dávila. Estas son las noticias. Son cortas, pero gruesas, señores. Se ha puesto de moda entre los niños gallegos poner azúcar debajo de su almohada a la hora de dormir. Dicen que quieren tener dulces sueños. En una ciudad en México, el presidente municipal promueve poner ajos en los semáforos en las calles. Dice que son muy buenos para la circulación. Mujeres feministas aseguran que los hombres parecen a los teléfonos públicos. Dicen que la mayoría no sirven y los que sirven siempre están ocupados. Además, al usarlo solamente duran 3 minutos. Y en el reportaje en este noticiero loco del show de Omar Dávila, la historia del cavernícola que dormía en una cama de piedra y murió jugando a los almohadazos. Todo eso y más en el show de Omar Dávila. ¡Bienvenido! Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Desde un punto desconocido en el universo para todo México, Estados Unidos y Centroamérica, este es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. ¡Hey! ¿Cómo están ustedes? ¿Listos para checar las 20 mejores canciones de la semana? ¿Las noticias de los artistas famosos? ¿Las dedicatorias a distancia donde salimos de las 20 mejores canciones para presentarles todavía otras dos más? Que, bueno, pues recuerdan o le recuerdan a alguien algo especial. Eso es la dedicatoria a distancia. Bueno, pues todo eso y más tendremos en la edición de hoy, la número 6 de nuestro Top 20. ¡Empezamos! Número 20. No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta. Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti una víctima casi perfecta. Yo me propongo ser estoy dispuesta a todo.

estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, la realidad musical del pop en español. Todas las estaciones que están afiliadas al Monitor Latino le envían su programación. Ellos hacen un arqueo, contabilizan todas las canciones y las 20 más tocadas son las que presentamos aquí en este programa. Continúo con más después de la pausa. ¡No se muevan! Top 20.